Radio Archidona Información. Hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas de nuestra localidad. Es un servicio de Radio Municipal de Archidona, en el 107.4 de FM. Comenzamos. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha dado luz verde a la construcción del polígono industrial de Caracate, que se sitúa a 100 metros en la autovía 92 y que tiene una superficie de 448.000 metros cuadrados y que permitirá a empresas de logística se puedan ubicar en el municipio de Archidona. Con esta noticia comenzamos el repaso de la actualidad informativa semanal de Archidona, no sin antes adelantarles otros titulares de la jornada. Alumnos de bachillerato asisten a una charla de la fiscal delegada de Andalucía de violencia sobre la mujer, Flor de Torres. Esperanza Delgado y las hermanas María y Teresa Lara homenajeadas en el día del acto. Esperanza Delgado y las hermanas María y Teresa Lara homenajeadas en el acto del Día de la Mujer. Abierto el plazo para la presentación de ayudas al alquiler de vivienda habitual. El alcalde inaugura las quintas jornadas de turismo ecuestre de Andalucía. La escultura Taurus de Piedramol, seleccionada en el concurso Reina Sofía de Pintura y Escultura, se expone en el Ayuntamiento de Archidona. Esto es Archidona Noticias, es tiempo de información. Mi nombre es Alejandro Sánchez, así comenzamos. Ya se lo decía en titulares, la Consejería de Medio Ambiente y de Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha dado luz verde a la construcción del polígono industrial de Caracate, que se sitúa a 100 metros en la autovía 92 y tiene una superficie de 448.000 metros cuadrados y que permitirá que empresas de logística se puedan ubicar en el municipio de Archidona. El alcalde Francisco Jiménez señaló que este polígono se encuentra en el corazón de Andalucía y que va a permitir el desarrollo industrial de la localidad. El representante de la familia promotora, Antonio Gemar, agradeció la transparencia con el que el Ayuntamiento de Archidona ha llevado a cabo este proyecto y ha tardado casi 10 años en contar con la aprobación de la Junta de Andalucía y considera que es un proyecto muy importante a medio plazo para Archidona. Pues ya lo que es la aprobación definitiva de ese plan de actuación del polígono Caracate. Felicitar a la familia, bueno, en la mesa, perdón, en la familia, pues en la mesa está Antonio Gemán, representación de su familia, y Manuel Sánchez, anterior alcalde, iniciador de lo que fue todo el tema de este proyecto, y bueno, pues actualmente concejal de los servicios sociales de Archidona, ¿no? Y que bueno, pues está aquí porque él conoce de primera mano pues todo lo que fue el nacimiento y la trayectoria de este proyecto. Por otro lado, por supuesto, felicitar a la familia Gemas porque bueno, después de este tiempo pues ya se cumple con un objetivo importantísimo para ellos e importantísimo para nuestra ciudad. Por otro lado, agradecerle esa paciencia porque como se dice, las cosas de palacio van despacio y claro, tener esa valentía y esa paciencia de ir aguantando todo este tiempo con el proyecto, pues es muy interesante, ¿no? Felicitarlos desde ese punto de vista también de emprendimiento en los tiempos que corren, ese poner en marcha proyectos de este tipo pues son importantísimos y esa valentía pues también hay que reconocerla, esa idea de emprender esa iniciativa importantísima. ¿Qué decir del polígono de Caracate? Pues bueno, que tiene una situación yo creo que la mejor de toda Andalucía, estamos en pleno corazón de Andalucía, por lo tanto es un área para el desarrollo de Archidona fundamental. Un lugar donde se ponen a disposición de todo lo que es el tema industrial y comercial, no solamente en nuestra localidad y comarca, y como digo, en toda Andalucía y en cualquier lugar de España, pues lugar inmejorable para poder venir, invertir y desarrollar esa actividad industrial generadora de empleo tan importante y necesaria en estos días. Y se pone a disposición de ese proyecto pues una superficie total aproximadamente de 448.000 metros cuadrados. Por lo tanto, un polígono industrial importantísimo para que se puedan ubicar grandes empresas, para que se puedan ubicar proyectos que generen futuro, que generen empleo y que al mismo tiempo pues generen el beneficio industrial que conlleva pues todas estas actividades. Por lo tanto, estamos de enhorabuena por parte de la familia, consideramos que enhorabuena en ese sentido, pero enhorabuena también desde Archidona, desde este ayuntamiento, por conseguir definitivamente ya la aprobación de este proyecto, que va a ser un motor importantísimo para nuestro futuro. Bueno, yo sin más, no sé, comentaros también, y me disculpáis, que nos acompaña también representante, vamos, el resto de la familia, Marisa, Carlos, y también está José Mesa y nuestra arquitecta, que bueno, que han estado batallando desde el punto de vista técnico, pues todo el papeleo, los proyectos y todo lo que ha habido que ir desarrollando a lo largo de este tiempo. No sé si comenta Manolo, comenta Antonio, lo que veáis. Yo, si me permite, agradecer al ayuntamiento la diligencia y la transparencia con lo que se ha llevado a cabo todo este proceso, que ha tardado casi 10 años en ver la luz, y es muy importante para nosotros, como tú has dicho, y para Archidona suponemos que también va a ser a medio plazo un proyecto muy importante, y agradecer también a la Oficina de Obras la diligencia, así como a todos los grupos políticos que nos han apoyado muy bien, y claro, pues algunos pues han tardado en entender este proyecto, pero al final se han incorporado y lo han podido entender, ¿no? Entonces, pues, nosotros eso, agradecer mucho la disposición del ayuntamiento en todo este proceso este, ¿vale? Muchísimas gracias, Antonio. Yo lo estoy aquí, como ha dicho Paco, porque pusimos en marcha esto hace mucho tiempo, hace 10 años, como ha dicho Antonio, algo que es ilógico y que desde luego es una cuestión que a replantear, ¿no? Y yo sobre todo estoy aquí porque es un proyecto en el que hemos batallado tanto que quería estar presente cuando hemos visto la luz, ¿no? Destacar dos cosas. Primero, agradecer, como ha dicho el alcalde, la paciencia de los promotores, de una idea productiva para crear empleo en estos momentos precisamente, y que un proyecto productivo de creación de empleo, de creación de riqueza en nuestra comunidad, en nuestra comarca, en nuestra provincia, tenga que esperar 10 años para poder facilitarle los trámites administrativos. Por lo tanto, agradecer esa paciencia de los promotores, porque desde luego con estos tiempos en los trámites administrativos flaco favor le hacemos la iniciativa privada. En segundo lugar, decir que el Ayuntamiento de Archidona siempre, en estos años, cuando yo he sido alcalde y cuando Paco cogió la alcaldía, estamos aquí para apoyar cualquier iniciativa que suponga riqueza, creación de empleo y por lo tanto, mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. Y este es un proyecto muy, muy interesante porque además, bueno, quizá a lo mejor la demora en el tiempo haya hecho que coincida también con un proyecto de ámbito autonómico como el Puerto Seco de Bobadilla, y esto se puede convertir perfectamente en un área complementaria a ese gran proyecto que va a tener ese apoyo por parte de la administración. Y luego, pues seguiremos estando de la mano de los promotores para todo aquello que se nos pida de ayuda para trasladar este proyecto a los medios de comunicación, a las iniciativas, porque creo que es importante. Yo creo que es un ejemplo de cómo trabajando conjuntamente iniciativa privada y administración pública podemos conseguir muchas ventajas para nuestros vecinos y vecinas. Así que felicitarnos como ciudad, como ayuntamiento, y lo más importante, una vez ya dado este primer paso, haber dado a luz, pues vamos a poner el niño en crecimiento, y por tanto a partir de ahora vamos a apostar por ese desarrollo de ese suelo industrial que permita crear empleo, que es lo que más necesitamos en estos momentos. Yo creo que también es necesario, ya que hemos felicitado esa paciencia y esa valentía, pues también desearle mucho éxito, ¿no? Porque ahora queda un camino por recorrer que entendemos que va a ser muy exitoso, y como bien ha dicho Manolo, desde el ayuntamiento estamos a vuestra disposición para lo que os podamos ayudar en ese recorrido. ¿Preguntas? El siguiente paso será por la redacción del proyecto de urbanización y el plan parcial, los trámites normales. Lo que se ha hecho ahora ha sido la aprobación, la modificación de elementos para calificar el terreno como suelo de uso industrial, con todas las vicisitudes que hemos pasado para concretarlo. Pero, y ahora a continuación por los siguientes trámites, pero ya son trámites que son a nivel municipal. Y os puedo asegurar que no vamos a tardar 10 años en tramitar eso, porque lo que más nos urge, lo que nos más nos impulsa al propio ayuntamiento, desde la oficina técnica hasta las responsabilidades políticas, y en este caso Paco como máximo responsable, es agilizar y dar todas las facilidades como venimos haciendo, que es la obligación de una administración pública. No estamos haciendo más que lo que tenemos. Por lo tanto, una vez que se presente ese plan parcial, proyecto de urbanización y eso, pues el siguiente paso, pero ya son trámites administrativos dentro del propio ayuntamiento y por tanto no vamos a tardar ni muchísimo menos tanto tiempo en hacerlo. Y en paralelo a eso, pues lo que he dicho antes, la disponibilidad a trabajar con los promotores para poner en valor ese terreno y que aquellas iniciativas que deseen instalarse en esa zona, pues que vean que por parte del ayuntamiento va a haber un interés y una colaboración, porque es lo que nos mueve. Yo creo que yo, cuando era alcalde, opaco como ahora, nuestra mayor prioridad es apoyar cualquier proyecto que pueda suponer. Cambiamos de asunto. La fiscal delegada de Andalucía de Violencia sobre la Mujer, Flor de Torres, realizó la mañana del martes 17 de marzo una ponencia sobre igualdad, micromachismo y violencia de género dirigida a los alumnos de primero de bachillerato del Instituto de Enseñanza Secundaria Luis Barahona de Soto y José Navarro y Alba, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer que se celebró el pasado domingo 8 de marzo. La fiscal habló de igualdad como palabra mágica y de necesidad de dotar de herramientas a los más jóvenes para desgranar la igualdad en todos los aspectos, pues al hablar de igualdad, añadió, hablamos de todas las soluciones a la violencia de género. Torres destacó las dos líneas fundamentales en las que se debe de trabajar, la reinserción del maltratador y la visibilización de los hijos como víctimas directas y no como indirectas de la violencia de género. Bueno, hay una palabra mágica, ¿no?, que es la palabra la igualdad, ¿no? Es decir, darle herramientas a los alumnos para que puedan articular los mecanismos para desgranar la igualdad en todos los aspectos, y en este caso en relación a la mujer y a la violencia de género. Porque si hablamos de igualdad, hablamos de todas las soluciones a la violencia de género, hablamos de la antítesis o el antídoto a la violencia de género, ¿no? Y a veces cuesta, y a los alumnos los vemos, ¿no? Cuesta asumir la palabra igualdad en el ámbito de la violencia de género, pero yo creo que es un trabajo que no podemos achantarnos, y sobre todo porque los destinatarios lo merecen, ¿no? Es que van a ser nuestros hombres del futuro y son los que van a practicar la igualdad, y por tanto hay que darle esas herramientas para que ellos puedan ir reflexionando, ¿no? Precisamente utilizo esa palabra, reflexión, cuando los medios de comunicación, por desgracia, tenemos que dar crónica de los muchos casos que van aconteciendo a lo largo del año en relación a lo que es la violencia de género y otro mundo infinitamente inferior, pero no menos importante, con el que usted nos ha dibujado, los micromachismos. La pregunta que yo le hago, ¿dónde está el error? ¿Qué estamos haciendo mal? Bueno, yo creo que la propia ley integral da a los medios también las capacidades de incluso autorregulación en el ámbito de la violencia de género. Es decir, no somos, desde el punto de vista de la justicia, no somos nadie para decir a los medios qué están haciendo mal. Me refiero en el sentido social, para que precisamente la lacra tenga que llegar el titular, no solamente a la mecánica del medio en definitiva a la hora del discurso de la noticia. Bueno, yo creo que estamos haciéndolo bien, es decir, la ley integral nos está dando todas las herramientas. El problema es que la desigualdad, volvemos a la palabra mágica, igualdad y desigualdad, entronca desde el inicio casi de la humanidad, ¿no? Entonces no podemos pretender soluciones mágicas, es decir, la violencia de género no se puede atajar o romper de un año para otro, ¿no? Hay que ver con cierta perspectiva. Han pasado ya 10 años de la ley integral, ¿no? Y yo creo que sí podemos hacer ciertas reflexiones. Hay dos puntos que yo considero interesantísimos para seguir trabajando. Primero, la reinserción del maltratador, que lo hemos hablado, ¿no?, en la charla. Y en un segundo término, visibilizar a los hijos que son víctimas de la violencia de género. No son víctimas indirectas, son víctimas directas, porque la van a padecer, la están padeciendo y les va a afectar, ¿no? En la medida que trabajemos en esas dos aristas que nos quedan aún, yo creo que estamos haciendo una inyección de futuro en nuestros menores y una inyección de futuro en los maltratadores que van a seguir conviviendo con sus parejas o con otras parejas, ¿no? Entonces yo creo que esa es la clave. Flor, una última pregunta. ¿Qué impresión se lleva sobre este largo abanico de propuestas que por parte de nuestra concejalía han establecido precisamente en este mes donde la mujer justamente tiene que ser la protagonista? Pues una impresión magnífica y gratísima. Primero, un honor inmenso estar a través de este excelentísimo ayuntamiento, estar aquí presente, participar con la juventud. E incluso de todas las actividades, yo, si me permiten hacer una alegación incluso añadida, no es que sea el Día de la Mujer, es que todos los días tienen que ser el Día de la Mujer mientras haya desigualdad, ¿no? Entonces me parece magnífico que hoy, precisamente sin ser el día 8 de marzo, estemos hablando de las mujeres. Me parece un logro magnífico. Enhorabuena. Hoy no enhorabuena. Es 8 de marzo, efectivamente. Pero debería serlo. Juana, te tenemos que preguntar esta mañana. Tú siempre gran defensora a ultranza de lo que es el tema educacional, ¿no? El arbolito desde pequeñito, precisamente han sido los más jóvenes los presentes en esta charla divulgativa, orientativa que nos ha ofrecido nuestra fiscal. En ese sentido, ¿qué puedes decirnos? Pues que como no hay dos sin tres y vamos a tener que seguir trabajando, pues vamos a seguir apostando por eso, por la educación. Ahí han estado ahora mismo los educados, digamos, recibiendo con sus luces y con sus sombras, con sus hormonas, con su ingenuidad, con sus 15, 16 años, evidentemente, pero hay que sembrar, y se han generado muchas dudas que al menos se han despertado en esas cabezas y han sido preguntadas. A partir de ahí habrá que dejar que el tiempo establezca sus pozos, que ellos mediten, que escuchen, reflexionen, y seguramente se irán dando cuenta de que lo que han recibido ha sido un mensaje en positivo, y a partir de ahí, bueno, pues empezarán a ser mejores personas, porque nuestra generación está siendo ahora mismo la educadora y ellos los educados, pero el camino sigue. Los próximos educadores son ellos, y lo que sembremos nosotros hoy serán lo que luego ellos puedan revertir. Así que doble responsabilidad la nuestra, ¿no? En ese sentido. Y todavía el rol de las madres sigue siendo el de educadora, pero por favor, los padres, que cada día es verdad que son más, se tienen que seguir implicando también en esa tarea, ¿no? Y en eso estamos, solo eso. Y ojalá, y no es porque, ojalá ella un día no tenga trabajo. Ojalá. Eso es señal de que la igualdad se ha conseguido, ¿no? Pero bueno, queda camino, creo. Sí, me gustaría proseguir por aquí. Le pregunto en este caso a nuestro alcalde, Paco, tú como alcalde de Archidona, esta mañana supongo que sonriente por ver un poco, trazar un poco el equilibrio en la balanza entre hombres y mujeres para que de alguna manera configuremos toda una sociedad más plural y más justa, ¿no? Pues sí, a mí me vaya a permitir que en primer lugar pues le dé la bienvenida a Flor de Torres, le agradezca su presencia en Archidona en esta charla encaminada a eso, a conseguir esa igualdad entre hombres y mujeres. Yo el otro día decía que bueno, que esa máxima hay que cumplirla, quiere decir, todos los seres humanos somos iguales, hombres y mujeres debemos de estar en la línea de salida. Y tenemos que procurar llegar a la línea de meta en igualdad de condiciones. Sin embargo, la vida nos está demostrando que esa carrera de obstáculos, en la mayoría de los casos, para la mujer el peldaño es mucho más alto que para el hombre. Yo creo que con charlas como las de hoy, con esa concienciación que estamos llevando también y trabajando desde el área de la mujer, con nuestro asesor jurídico, con las dos mujeres responsables del área de la mujer y demás, con esas actividades que estamos haciendo a través de las asociaciones de mujeres de Archidona, yo creo que estamos sembrando esa semilla para tratar de evitar esa desigualdad, ¿no? Y comentar también que la importancia, como destacaba Juana, ¿no? La juventud es fundamental, el que se vaya mentalizando a esa igualdad en todos los sentidos. Bueno, pues con vuestro permiso, no me gustaría dejar aparte, evidentemente, Águeda. Esto sí es una especie de un poquito de encerrona, pero sí me gustaría que hicieras tu propia valoración, porque evidentemente siempre estás trabajando en ese diálogo, ¿no? Pues esa apuesta en positivo. ¿Breves palabras? Bueno, brevísimo. Es decir, hasta que no consigamos la igualdad real y efectiva, este mundo no será justo.

Cambiamos de asunto. El plazo de presentación de solicitudes para las ayudas al alquiler de la vivienda habitual para los meses del año 2015 comenzó el pasado martes 10 de marzo y finaliza el 30 de abril, ha explicado Pablo Muñoz, técnico del programa de revalorización de espacios públicos del programa Emplea Joven. Se trata de una iniciativa de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. Informar sobre un tema de alquileres sociales que pone en marcha la Consejería de Fomento, lo que son las iniciativas que estamos llevando desde el Emplea Joven para los programas de revalorización de los espacios públicos urbanos y el Plan Municipal de la Vivienda. Hemos querido incluir dentro de este Plan Municipal de la Vivienda lo que es esta información del tema de alquileres. En la mesa pues me acompaña Pablo Muñoz, María Lavado, Jesús Sánchez La Fuente. Paqui también está en el programa. Paqui Tejero, que también está en el programa, y Inma Montero como técnica y arquitecta municipal. Yo voy a destacar, aunque sea repetir, igual que hemos hecho en otras ruedas de prensa, cómo los proyectos que se han ido elaborando a través del Plan de Emplea Joven pues están llegando a cubrir esos objetivos que teníamos previstos, y son proyectos que se han encaminado siempre para dar un servicio, una prestación a los vecinos y vecinas de Archidona, pero que al mismo tiempo esos perfiles profesionales que hemos incluido en todos los proyectos pues puedan tener esa experiencia profesional. Por lo tanto, entendemos que las actuaciones desde la perspectiva del ayuntamiento con respecto a estos planes de contratación pues están cumpliendo perfectamente su objetivo, y al mismo tiempo entendemos que por parte de la gente joven que está desarrollándolos pues también están teniendo esa experiencia profesional que le va a servir para un futuro, y prueba de ello también es cuando hacemos la rueda de prensa, que están presentes con objeto de que también se vayan metiendo en este mundillo y vayan teniendo esa experiencia desde la iniciativa de las ruedas de prensa en ese sentido. Yo creo que la palabra tienen que tener ellos y ellas, que son los técnicos los que van a poder dar esa información con muchísimo más detalle. Y bueno, pues en este caso, pasarle la palabra. Empezamos por el tema de la ayuda de... Voy a hacer yo una introducción de alquiler. Ah, bueno, pues entonces Inma Montero pues hace esa introducción de todos estos temas. Sí, bueno, como Paco muy bien ha explicado, llevamos 4 meses trabajando en el tema de... Primero empezamos con el programa de revalorización de espacios públicos. Esto, que es una palabra sí que suena un poco técnica, lo que hemos ido es... La idea principal es poner en marcha o revalorizar un poco más el conjunto histórico de Archidona, que es verdad que sabemos todos que está un poco más degradado, que las viviendas no se ponen en marcha, que hay muchos solares. Pues la primera labor de campo que han hecho los técnicos que tenemos ha sido un control de todos los solares que había en el municipio. Se hizo un trabajo de solares, todos los solares, para ver en qué estado estaban, para ponerlos en marcha, para ver qué número de viviendas se pueden hacer en ellos. El siguiente trabajo que se ha hecho y que se está haciendo es el de estudio de vivienda abandonada, vivienda en alquiler, con idea de poner en marcha ese plan de vivienda municipal. Entonces se está haciendo también otro estudio de las viviendas municipales, con idea de ponerla al día. Entre Jesús y Paqui han estado haciendo un trabajo hacer un levantamiento de todas las viviendas municipales para ver exactamente en el estado en el que están, y con idea de que el registro de demandantes de viviendas de alquiler, de viviendas municipales, también se ponga al día. El registro de viviendas siempre está abierto, es un programa que está abierto siempre, pero lo que queremos es actualizar el listado de estos demandantes. Entonces se está haciendo un trabajo muy amplio, que hasta ahora no le habíamos dado publicidad, pero es verdad que es un trabajo, y además que para el conjunto histórico de Archidona pues puede ser muy beneficioso. Y en esto se ha enmarcado el tema del alquiler de vivienda. Como han salido estas ayudas y están también enmarcados en los planes de vivienda, pues creíamos que era interesante, sobre todo porque ahora mismo está abierto el plazo del 10 de marzo al 30 de abril, que Pablo más o menos va a dar un poco la gente, los requisitos de la gente que puede participar, y que entendemos que puede ser interesante para los momentos que estamos, para ayudar un poco a la gente en el tema de vivienda. Entonces, Pablo, que explique un poquito, ¿vale?, el tema del alquiler. Vale, bueno, buenos días. En relación con estas ayudas que comentan Inma y Paco, pues son unas ayudas que ha sacado lo que es la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. El plazo se encuentra abierto hasta el próximo 30 de abril, y básicamente las personas que se pueden beneficiar de estas ayudas, que son unas ayudas para todas las mensualidades del año 2015, son personas que sean titulares de un contrato de alquiler para su vivienda habitual y estén empadronados en ella, o si no lo son, estén en disposición de alquilarlo y de empadronarse. El importe del alquiler debe ser inferior a 500 euros. Al mes, la superficie útil de la vivienda no podrá sobrepasar los 76,92 metros cuadrados en función, en base a lo que ha establecido la normativa, y no pueden ser titulares o tener derecho en otras viviendas en las cuales podrían utilizarlas también como vivienda habitual. De estos máximos 500 euros al mes de importe, la cantidad máxima que la Junta puede bonificar es un 40%, lo que equivaldría a un límite de 200 euros máximo al mes. La información se encuentra disponible en la página de la consejería. Hay también un pequeño programita así muy, muy intuitivo para calcular lo que es los límites de renta de las personas que pueden acceder a través de unos porcentajes en función de los miembros que estén empadronados en la vivienda, calculándola a través del índice de precios y tal. ¿Y cómo solicitarla? Pues bueno, es muy sencillo, no hay que aportar ninguna documentación más allá de la solicitud. Se rellena la solicitud con los datos de la persona que lo solicite y de las personas que están empadronadas en la vivienda, y en caso de que cumpliera todos los requisitos y se le concediera la ayuda, pues ahí ya sí habría que aportar los certificados de empadronamiento y toda la documentación de renta y demás, pero en principio solamente para intentar acceder a la ayuda sería solo con la solicitud, ¿vale? Aquí en el ayuntamiento se han hecho unos folletos con estas características principales que estamos comentando, que se van a poner a disposición de todos los usuarios, junto con una copia de la solicitud, y bien en la Delegación de Fomento y Vivienda de Málaga o a través de internet con el certificado digital se puede presentar. Y aquí también pues vienen los datos para ampliar la información, una serie de teléfonos y aquí en el propio ayuntamiento. Ya está, bueno, que nuestro trabajo, el resto del trabajo es muy amplio, que ya si Paco quiere decir que queremos hacer una jornada de puerta abierta, explicando un poco toda la labor que hemos hecho, pero bueno, como lo del alquiler está en marcha, creemos que es muy interesante y además es una subvención sencilla de tramitar, que a veces las subvenciones son muy complejas, pues entendemos que es importante que se le dé publicidad para que la gente se pueda acoger al programa. Esto viene a ayudar un poco también a esas familias que están viviendo de alquiler. Como ustedes saben, el ayuntamiento a lo largo de cada ejercicio presupuestario pues tiene asignada una cantidad de dinero para ayudar a las familias que viven en régimen de alquiler. Y el ayuntamiento lo que hace es pagar el 50% del importe del alquiler durante 6 meses, ¿no? Entonces, bueno, entendemos que esta medida pues viene a colaborar también con más gente a que puedan acceder a esta ayuda para el alquiler. Ese asunto, las quintas jornadas de turismo ecuestre de Andalucía se celebraron el pasado martes 17 de marzo en el Hotel Escuela Convento Santo Domingo. La inauguración contó con la presencia del alcalde de Archidona, Francisco Jiménez, y con el presidente de la Asociación de Empresarios de Turismo Ecuestre y Turismo Rural de Andalucía, Rafael Belmonte. Bueno, pues Crónica Informativa, la radio de Archidona aterriza de nuevo en el Hotel Escuela Convento Santo Domingo. Como siempre, este lugar es el centro de todas las miradas recurrente y en clave cultural en nuestra agenda en Archidona. Conmigo se encuentra Rafael Belmonte. Rafael, buenos días. Buenos días. Y el alcalde de Archidona, Paco Jiménez. Paco, buenos días. Buenos días. Bueno, Dorca, te voy a saludar, aunque sé que no quieres que la radio, pero bueno, buenos días. Mira. Buenos días. Bueno, alcalde, con permiso voy a empezar a saludar a Rafael, que es presidente precisamente de Ajetrea. Rafael, no hace mucho tiempo el caballo era por antonomasia el medio, la vía y el sentir de nuestra propia Andalucía. Hoy se convierte en esa proyección de un turismo sugerente especial. ¿Qué es, nunca mejor dicho, qué es Ajetrea? ¿De qué manera proyectáis vuestra oferta y a quién va dirigida? Ajetrea es una plataforma en la que estamos agrupados los actores del turismo ecuestre profesional en Andalucía. Entonces, esto significa que desde esta plataforma podemos, en primer lugar, ser interlocutores contar con un ente interlocutor con la administración. Segundo lugar, es un marco de colaboración entre las personas que con miembros de esta asociación. Y naturalmente contamos también con herramientas, como es, por ejemplo, una central de reservas y un portal de internet en el que está integrada esta central de reservas para intentar comercializar nuestra oferta turística. Entonces contamos con los elementos más importantes. Hacemos una vez al año, intentamos hacer ya desde hace 5 o 6 años, estamos realizando una jornada anual con el fin de intentar agrupar a los socios y explicarles la normativa actual que hay en el sector y todas las novedades que se puedan dar y, en fin, que se estrechen los contactos que tiene que haber siempre entre los agentes de una actividad. Es un buen marco de colaboración. Y desde aquí invito a todas las personas, aquellas que estén quizás recelosas, que una asociación más y tal. No, señor, solamente desde unidos podremos avanzar. En el momento en que estamos organizados es cuanto mejor podremos hacer frente a aquello que todavía algunos llaman crisis, a lo que estamos padeciendo. Entonces, unidos es la manera y organizados es la manera de poder seguir adelante. Y efectivamente, el caballo ha sido toda la vida pues el medio de transporte. Transporte natural es una herramienta que nos une con nuestra historia y que va a estar siempre ahí y nos va a proyectar también hacia el futuro. Debemos de cuidarlo. Ayúdame a hacer una especie de fotografía en blanco y negro, una estampa, un clic, donde nos proyecte algún lugar de Andalucía en el que sea para ti idílico de estar en conjunción precisamente con el caballo, disfrutando de todo lo que me acaba de decir en una fotografía, en las mínimas palabras posibles. ¿Cómo sería, Rafael? Bueno, realmente es muy difícil hacer solamente un clic así y ya está, porque realmente Andalucía cuenta, como acaba de decir hace un momento el alcalde Paco Jiménez, Andalucía cuenta con unos espacios naturales que es un valor añadido para poder desarrollar nuestra actividad. Entonces tenemos desde el Parque Natural de Cabo de Gata, la Sierra de Cazorla, Sierra Nevada, Doñana, la Córdoba, las campiñas cordobesas, Málaga, en fin, es que lo tenemos todo. La pregunta, como podías ver, tenía trampa porque precisamente es imposible de contestar así. Alcalde, estamos en un sitio donde en esta mañana me siento un poco por antonomasia, un poco en tierra de bandoleros, ¿no? Nuestro caballo, nuestra alforja, yo ya no sé si nos contempla Pasos Largos, el Visco del Bosque, muchos de los que firmaron precisamente aquella historia. En este sentido, una cosa muy importante, a mí me encanta poder decir a través de los micrófonos de esta radio que Archuda, de nuevo, en clave cultural, se convierte en un epicentro precisamente para la divulgación en este tipo, en esta mañana, en este caso, con el turismo ecuestre. En ese sentido, Paco, ¿qué puedes decir? Hombre, la importancia, lo que destacábamos antes, ¿no? La importancia del turismo ecuestre dentro de lo que es el sector turístico y el sector de turismo rural, de turismo interior de Andalucía, ¿no? Y para nosotros es importantísimo que en nuestra comarca y en nuestro pueblo pues podamos contar también con Dorca, en este caso, y sus caballos, para estar representados incluso como una actividad turística más y una oferta más para la gente que visita Archidona. Por lo tanto, importantísimo. Y la jornada hoy aquí en Archidona, que son unas jornadas, como bien ha dicho su presidente, desde el punto de vista técnico, jurídico y demás, creo que son fundamentales para que ellos puedan continuar creciendo, para que ellos puedan continuar ofertando con la máxima calidad pues lo que es este servicio y este noble esta noble tarea conjunto con el caballo, como decíamos antes, pues para recorrer esos paisajes tan idílicos que hay en Andalucía. Es volver a lo que tú decías antes, a esa Andalucía romántica, ¿no? En ese sentido. Y también, como hemos comentado, la importancia cultural que tiene el caballo en Andalucía, ¿no? Por lo tanto, estamos ante un sector que considero que tiene un futuro impresionante y, bueno, animarlo y a desearle mucho éxito en esta jornada y en su futuro profesional. Hablamos ahora de cultura. El vestíbulo del Ayuntamiento de Archidona acoge la pieza escultórica Taurus, con la que la empresa archidonesa Piedramol ha participado en el 50 premio concurso Reina Sofía de Pintura y Escultura, quedando entre las 16 mejores obras en la categoría de escultura. El alcalde de Archidona, Francisco Jiménez, señaló que Piedramol es pionera en la localidad en el mundo de la cantería y del mármol y que ha sabido evolucionar con los años, lo que ha permitido llegar al mundo del arte y abrir una nueva faceta que le va a permitir diversificar su negocio y abrirse nuevos mercados. Hoy es un día grande para Archidona, un día grande para una empresa local como es Piedramol, porque esta obra que tenemos aquí presente, este toro que nos puede recordar, pues no sé, esa faceta incluso taurina de Picasso, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, más que hacer la referencia de este tipo de artista de internacional, pues vamos a hablar de nuestra empresa local, ¿no? Entonces tenemos a Piedramol, que surge, una empresa local que surge de antiguos alumnos de la escuela taller, empresa que ha sido pionera en Archidona en todo lo que ha sido el tema relacionado con la cantería, con el mármol y demás, que ha ido evolucionando, que es un ejemplo de emprendimiento y que hoy ha sabido, después de mucho trabajo de investigación, de mucho trabajo de desarrollo en ese sentido, ha sabido diversificar su actividad y llegar a este mundo del arte. Entiendo que es importantísimo porque se abre una faceta totalmente nueva para ello y para Archidona desde el punto de vista que va a permitir diversificar esa actividad económica dentro de la empresa y al mismo tiempo llevar el arte y llevar su obra a toda España y abrir unos nuevos mercados para seguir consolidando la empresa en ese sentido. Por supuesto, darle la enhorabuena y una felicitación muy grande porque esta obra ha sido seleccionada para exponerla dentro de esa sesión de exposiciones del Reina Sofía, por lo tanto el estar a ese nivel es importantísimo para ellos y es importantísimo para Archidona. Así que desde el Ayuntamiento agradecerle el esfuerzo, agradecerle la labor que están haciendo para desarrollar su actividad y llevar el nombre de Archidona y que podamos disfrutar de una magnífica obra como es este toro, que ahora ellos nos explicarán y nos dirán cómo se concibe y la idea sobre el desarrollo de esta obra. A mí me gustaría que Blas, como concejal de Cultura, matice esas pinceladas importantes de lo que ha supuesto esta obra en esa exposición del Reina Sofía. Hombre, yo deciros que tuve la suerte de ver la propia escultura antes de ser presentadas al concurso, porque las circunstancias, vi ya la foto y ya la vi en directo y yo creí que era ya la pieza ya mejor. Yo darle las felicitaciones porque ser seleccionado en un concurso y a nivel nacional y que esta pieza forme parte del discurso expositivo del concurso que tiene el nombre de la Reina Sofía y que, bueno, pues esta pieza ha formado parte, como yo ya decía, del discurso y que se ha convivido durante los días de la exposición pues en esa galería que ha sido pues ese buen soporte para mostrar su pieza. Yo quiero unirme y a las palabras del alcalde, que es en tiempos nuevos, pues estas empresas se ha reinventado y que tiene un nuevo discurso, que es y el arte contemporáneo, que también se ha transformado y que también pues ofrece un nuevo servicio y que es importante de que con este nuevo producto, que es la galería que ellos pretenden y hacer y las piezas de arte contemporáneo, pues también servirá para difundir Archidona y también servirá para ser pues con ese vehículo de la expresión de la ciudad. Yo sin más deciros que esta pieza estará expuesta durante todo el mes de marzo y bueno pues hasta que para que todas las personas que deseen verla pues que se acerquen y al Ayuntamiento para poderla ver, tocar, porque creo que no se puede romper, porque como se llama Cisa, es complicado que se rompa, pero que pueden ver pues este Tauro, puede ver pues con este toro, pueden ver con esta figura geométrica y como bien decía el alcalde, es un recuerdo que nos remota y que nos lleva a esas imágenes picasianas del gran artista del siglo XX, pues Picasso, y con esa secuencia de sus tauromaquias. Bueno. Nosotros agradecerle al Ayuntamiento que hoy estemos aquí y haya abierto sus puertas, que tengamos aquí la pieza esta expuesta y que estamos muy agradecidos tanto yo como mis socios. Y deciros que ustedes sabéis ya, nos conocéis, sabéis los años que llevamos 25 años con la empresa tallando piedra, haciendo cosas de piedra, y que esto ha sido un gran premio para nosotros. Estás en Madrid, estás con el premio Reina Sofía, hemos quedado entre los 50 primeros, ¿eh? Los 16 primeros de escultura, el otro ha sido pintura, nada, y que estamos muy contentos por estar aquí y haber llegado donde hemos llegado. Y ahora os voy a presentar a un miembro de la empresa, que es Tomás, y os va a contar también los próximos proyectos que hay para Piedra Amor. Hola, buenos días. Es la primera pieza de, digamos, del nuevo proyecto que empezamos a realizar en Piedra Amor. Una pieza artística, es una de las primeras piezas de una serie taurina que se está realizando ahora mismo, y por circunstancias y agradeciendo a todo el mundo lo que nos permitió de participar en ese concurso tan prestigioso a nivel nacional. Es la primera pieza de la serie que se realizó, y a largo de tiempo seguramente vamos a dar a conocer de las siguientes piezas y de toda la colección que se va a preparar para que podamos disfrutar todos de ello. El proyecto nuevo de Piedra Amor que se está realizando ahora mismo es, digamos, abrir las puertas un poco al mercado nacional y también internacionalmente, que queremos dar a conocer de posibilidades de trabajo en piedra, combinando con varios materiales. Ahora mismo estamos realizando varios proyectos, uno de ellos que se va a realizar dentro de poco en Argentina, en Buenos Aires, los siguientes dos proyectos que están en Centro Europa, y a largo de tiempo pues vamos a ir dando noticias a todos vosotros para que podáis participar en alguna manera con nosotros en ese gran proyecto que acabamos de empezar. Por último, nos gustaría dar otra vez muchísimas gracias al Ayuntamiento por todo el apoyo que siempre nos apoya a nosotros, y que siempre, como ya le he dicho en varias ocasiones, iremos como Piedra Amor, pero también juntos con el nombre de Archirona y con el nombre de la comarca, a todos los sitios donde nos permitirá posibilidades y circunstancias. Y muchísimas gracias. Sí, a mí me gustaría reiterar ese agradecimiento también a Piedra Amor por cedernos esta obra y tenerla en el Ayuntamiento. Es un honor para el Ayuntamiento que esta pieza esté aquí expuesta y que va a ser muy visitada y para el disfrute de los archidoneses y archidonesas. Y ahora, escuchando a Francisco y a Tomás, pues indudablemente, si hay una proyección internacional de una empresa archidonesa, el nombre de Archidona va a ir por el mundo de vuestra mano en ese sentido. Y volver a reiterar, un ejemplo de emprendimiento de jóvenes que salen de una escuela taller, que con mucho esfuerzo y mucho sacrificio han sabido diversificar su actividad empresarial para llevarnos a metas internacionales, como aquí se ha dicho. Así que un abrazo muy fuerte, mucho ánimo para seguir trabajando, y el Ayuntamiento a disposición para que os pueda ayudar, y lo que podamos ayudaros, aquí nos tenéis. Muchas gracias. La Biblioteca Pública Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo ha acogido el lunes 16 de marzo la segunda sesión del taller de Mafalda bajo el título Mafalda lee y reivindica, que ha ido impartiendo Mana Cajiano y Isis Rojo, la técnica del Centro Municipal de Información a la Mujer Águeda González y la bibliotecaria Soledad Nuevo. Este taller ha estado dirigido a alumnos de sexto de primaria del CEI Virgen de Gracia. A través de este taller se ha dado a conocer a los más pequeños la figura de Mafalda, que este año cumple 50 años de vida. El alcalde de Archidona, Francisco Jiménez, el concejal de Cultura, Francisco Javier Toro, y el presidente de la Agrupación de Cofradías, Antonio Manuel Navarro, recibieron este jueves, el 19 de marzo, a la pregonera de la Semana Santa de Archidona de este año, María del Mar Cabrera. El pregón tendrá lugar mañana, sábado 21 de marzo, a las 8 de la tarde, en la parroquia de Santa Ana. ¿Nerviosa? Un poco. Es normal, ¿no? Ante un acontecimiento tan importante, los nervios, por mucha experiencia que se tenga, siempre salen. Y yo tampoco tengo tanta experiencia, o sea que un poquito nerviosa. Pero por lo que hemos escuchado, la sangre de pregonera va por tus venas, ¿no? También, sí, es cierto. Mi padre fue pregonero, yo he sido pregonera dos veces. Una vez era muy joven, tenía 25 años nada más, y la verdad que todavía no me explico cómo yo subí aquel atril con esa edad, porque fue bastante difícil. Y sí, hace 5 años pues di el pregón del cincuentenario de mi cofradía también. Y sí, va por mi pena, pero cada vez el reto es más complicado, ¿eh? Cuando te dijeron que ibas a encargarte tú del pregón de la Semana Santa de Archidona, ¿qué pensaste? ¿Qué sentiste? Dije no. Pensé para mí, Dios mío, no, no puede ser. Yo ya me lo han dicho, no puede ser. Pero después yo vi que una fuerza muy fuerte, que era la fuerza de Dios, me ponía en el camino para que yo hiciese esta misión que me había encomendado en este momento. Y dije, pues nada, Señor, que sea lo que Dios quiera, es decir, que sea lo que tú quieres y no lo que yo quiero. Y entonces, pues nada, ahí me puse en camino. La Semana Santa de Archidona para María del Mar, ¿qué supone? ¿Qué significa? Mucho dentro de mi vida, mucho. Es un complemento de mi vida, porque mi vida, yo, la religión, pues la verdad que la vivo bastante. Nunca se vive todo lo máximo que se puede vivir, pero la verdad que yo la religión la vivo, una parte de esa religiosidad que yo vivo es esta religiosidad popular, que es un complemento de esa religiosidad espiritual que yo siento, ¿no? Y entonces para mí la Semana Santa pues significa un mucho dentro de esa religiosidad espiritual, y para mí significa el complemento. ¿Tienes ya listo el pregón? Sí. ¿Entero? Espero. Sí, sí, ya no hay vuelta atrás. Ya no creo que de aquí a dentro de 2 días cambie nada. Aunque sé que no nos vas a comentar ni adelantar nada, un poco qué es lo que vamos a encontrar, qué vamos a escuchar en ese pregón. Pues mira, principalmente yo lo he titulado El Evangelio desde la fe, desde los sentimientos y las emociones. Y eso es lo que yo voy a intentar plasmar, el Evangelio, desde la fe que yo tengo, desde los sentimientos que yo tengo y desde todas las emociones que me rodean, llegado momentos así, y las que he experimentado y he vivido a lo largo de toda mi vida, desde la infancia. Y entonces, pues, eso más o menos es lo que va a ser. Y hasta aquí toda la información semanal de Archidona. Mi nombre es Alejandro Sánchez y les deseo una feliz semana.